se trabaja con el libro Las aventuras de Curimba del rosarino Eugenio Magliocca Piazza, que revela otra forma de discutir con los niños la emergencia ambiental. Esto nos lleva a reflexionar y a trabajar junto a las familias. Queremos contarles que estamos leyendo una historia que se llama Las aventuras de Curimba, nombre que se le da al sábalo en algunos lugares. Narra su vida en el río Paraná, pegadito a los humedales. Cada amanecer, Curimba y los otros peces disfrutan de los sonidos de las aves. Patos, loros, aguiluchos, cardenales, tijeretas, junqueros y garzas. Es muy feliz nadando entre camalotes, helechos, repollitos de agua y canutillos. Curimba, desde que nació, quedó maravillado descubriendo los pajonales de totoras, españadas y carda. Le llamó mucho la atención que había que en la orilla del río había gigantes plantas que iban hasta el cielo. Sauces, llorones, ceibos, aliso del río, coronillos y espinillos. Una cantidad de especies de animales organizan fiestas. Los insectos, las arañas, langostas, hormigas, abejas, los caracoles y miles de mariposas que habitan la zona se suman también. Por las noches, los mosquitos con sus zumbidos acompañan a los sapos. Las lagartijas golpean sus colas, los armadillos, los hurones y las zarigüeyas bailan. ¿Qué sucedió con estas fiestas en el humedal? ¿Sabes? Se escucha el silencio. El fuego los arrasó. Hay lágrimas negras que caen desde el cielo. Todo está muy oscuro y triste. ¿Qué está ocurriendo? Todo se transforma aceleradamente y los humedales sufren daños, a veces de forma irreversible y abrupta. Los humedales cuidan de nosotros. Cuidemos también de ellos. Conozco las islas. Fui en el verano con mis hermanos. Hay ceibos, sauces, pichanchos, zorzales, garzas, gallinas y un reptil. Opino que la quema de las islas está mal, porque mueren animales, insectos y se pierde la flora silvestre. Sí, conozco la isla. Crucé varias veces con mi familia. Es muy linda. Mi mamá me contó que hay nutrias, víboras, carpinchos, lobitos de río, aves y peces. Y muchos animalitos más. Y también vi camalotes y árboles. Me parece muy mal el incendio en las islas, porque mueren los animales desesperados por el fuego, queriendo buscar un refugio. Se vieron aves en Rosario que llegaron escapando de la isla. De mi casa se siente el olor a humo y llegan las cenizas que también nos hace mal a nosotros. Ojalá que puedan encontrar una solución por el bien de todos. Voy muy seguido a la isla y no me gusta que la quemen porque matan a la naturaleza. Conozco la isla, nos gusta pasar el día y jugar en el agua. Ahí vimos iguanas, tortugas, peces, pájaros, vacas, palometas, loros, víboras. Me parece muy mal que las quemen, ya que mueren muchos animales y plantas. Contaminan el aire y afecta a las personas. Sí, conozco las islas del río Paraná. Crucé el río con toda mi familia en la lancha. Y era muy lindo, pero con lo que está pasando ahora no. Y me pone muy triste todo esto lo que está pasando. Mi abuela dijo que ella vivía en la isla. Había una escuela primaria. iban muchos niños, había muchas casas. Bueno, también nos contó que vivían de la pesca y del trueque. Y con respecto a los humedales, estuvimos investigando con Juani cómo afecta a toda la flora y a la fauna, cómo afecta también a la salud de las personas, con respecto a lo que es la parte respiratoria, que lo afecta con tos, con alergias. Bueno, también sabemos con Juan que hay una ley de humedales que impide que haya quema de pastizales. Los humedales son terrenos compartidos entre Santa Fe y Entre Ríos. Ellos están rodeados por el río Paraná, en los cuales hay numerosos hábitats acuáticos, cantidades de flora autóctona y muchísimas especies terrestres. Con la quema indiscriminada de pastizales se está destruyendo toda la biodiversidad de especies. Si no la preservamos o va a autoridades, no hacen nada, correría peligro de extinción uno de los pulmones más importantes de nuestro país. Conocemos las islas. Sus habitantes son nutrias, roedores, insectos, víboras, peces y aves. Y también viven personas. Con mi familia pensamos que está mal que quemen las islas, porque mueren muchos animales y afecta en nuestra ciudad y en sus habitantes. Sí, conozco las islas y sus habitantes naturales. Ellos son las personas y los animales que allí viven, y mi opinión sobre la quema de los humedales en las islas es realmente un lamentable ecocidio que me hace pensar si esto es producido por el hombre o de la misma naturaleza. No las conozco, pero me imagino sus habitantes naturales. Opino que está mal porque hay animales que pueden morir, hay gente que tiene ranchos y la pérdida de árboles y plantas. También el humo que llega a la ciudad nos hace mal cuando respiramos.